Hoy les he hecho que les entregaran unas hojas que dice que el Tratado Teológico Comunitario se desarrollará según las siguientes etapas. Y he puesto 7 etapas que no cogen la totalidad de lo que se puede explicar. Y no las he fechado ni las he enumerado porque es tan importante el tema, tan importante, que quiero explicarlo de manera que sean realmente entendidas las cosas y les hagan, que sean fructíferas. El otro día decíamos que según Santo Tomás, el conocimiento de las divinas personas, que nos es necesario absolutamente para conocer el misterio de la salvación del linaje humano por Cristo encarnado y por la misión del Espíritu Santo, nos es también necesario para sentir rectamente de la creación de las cosas, porque por al creer que Dios crea por su verbo, se nos hace más inteligible la libertad de la creación. Y al decir que Dios crea por el Espíritu Santo, se nos hace más inteligible la liberalidad, la generosidad absoluta de Dios, que no busca adquirir para sí bien alguno, sino comunicar bien a sus criaturas. Pero además, aquí Santo Tomás habla del conocimiento de Dios en cuanto creador del mundo, que lo conoceríamos imperfectamente y tal vez con error si no conociésemos el misterio trinitario por la fe. Pero Santo Tomás dice cosas todavía más audaces, y alguna tan sugestiva, tan bella, tan orientadora, que no me he resistido al deseo de leerla antes de entrar en el tratado. Claro, el tema de la Trinidad siempre es el problema de que cómo se concilia la afirmación de la realidad de 3 personas distintas con la unidad simplicísima de Dios, un solo Dios, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Entonces, en unas tantas cuestiones disputadas de potencia de ahí, tiene cosas muy importantes, se pregunta en la cuestión 9, artículo 8, se pregunta si en Dios hay alguna diversidad. Bueno, porque si hay trinidad de personas, y el Padre no es el Hijo, el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, el Espíritu Santo nace del Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, del Padre por el Hijo, parece que hay una diversidad. Y se lo plantean. Y después de poner una serie de objeciones que serían argumentos en favor de la diversidad, para hacer ver la dificultad, responde con texto de San Hilario: nada en las cosas divinas es nuevo, nada es diverso, nada es ajeno, nada es separable. Y otra de San Ambrosio: el Padre y el Hijo en la divinidad son uno, y allí no hay diferencia de sustancia ni diversidad alguna. Entonces va a exponer que en Dios no hay ninguna diversidad, pero para decir esto dice, lo que voy a leer porque no es preciso comentarlo mucho, porque si lo comentásemos tendríamos que tener un curso entero. Es un texto espléndido, riquísimo, verán ustedes. Como dice Jerónimo, se incurre en herejía a partir de las palabras proferidas desordenadamente. Uno puede decir, aunque no llegue a ser hereje, puede decir herejías materialmente por hablar de una forma desordenada y propia. De modo que así hay que hablar de las cosas divinas, que no se ofrezca ocasión alguna de error. Acerca de las cosas divinas, existieron dos errores que principalmente tienen que ser evitados, porque los que hablan de la unidad y de la Trinidad en Dios. A saber, el error de Arrio, que negó la unidad de esencia, afirmando que es otra la esencia del Padre y otra la del Hijo. Y otro error es el de Sabelio, que negó la pluralidad de personas, diciendo que el mismo es el Padre. Aquí en latín se ve mucho mejor, no dice que es la misma alia esencia, es otra esencia, otra naturaleza. Aquí no dice alio, otra cosa, sino... el mismo eunde, diciendo que el mismo que es el Padre es el Hijo. Entonces, como que esta locución latina, el mismo, se refiere al sujeto personal, decir el mismo que es el Padre es el Hijo. Entonces, el Padre y el Hijo son dos nombres distintos, pero no nombra dos personas. Esto hay que evitarlo. Así pues, para evitar el error de Arrio, hay que advertir cuatro cosas en la confesión de la fe. Evitar, guardarse de emplear esos términos. En primer lugar, la diversidad, por la cual se excluye la unidad de la esencia, la que confesamos al decir que hay un solo Dios. Segundo, la división, que choca, es obstáculo, es incompatible con la simplicidad divina. En tercer lugar, la disparidad, que repugna a la igualdad de esas divinas personas. Cuarto, tenemos que evitar decir que el Hijo es ajeno al Padre, por lo cual se quitaría la semejanza y la unidad de esencia. Esto contra Arrio. Semejantemente, contra el error de Sabelio, el que decía que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres nombres, pero que significan un solo Dios y una sola persona, que no hay distinción de personas, no hay pluralidad de personas en la unidad de la esencia divina, sino solo de nombres. Para evitar este error de Sabelio, hay que guardarse de cuatro cosas, hay que evitar cuatro cosas. Cuatro términos. Noten bien. En primer lugar, el de singularidad, por el que se excluya la comunicabilidad de la naturaleza divina, la comunicabilidad. Segundo, el nombre de único. A veces lo dice Santo Tomás, que Dios es uno y es único, pero hay que ver que cómo se dice esto de la unicidad. En el término único hay que evitar no quitar la distinción de las personas. En tercer lugar, la palabra confusión, por la cual se excluye el orden que hay entre las personas divinas, referencia de unas a otras. En cuarto lugar, el concepto de soledad, por el cual se excluye la consociación de las divinas personas. Las divinas personas están entre sí viviendo una consociación eterna. Y después de decir esas cosas, lo resume de esta manera. Se apoya en Atanasio, pero es una redacción, como no es una cita textual, la redacción es de Santo Tomás. Confesemos, pues, contra la diversidad, la unidad de esencia; contra la división, la simplicidad; contra la disparidad, la igualdad; contra lo ajeno, la semejanza; contra la singularidad de las personas, la pluralidad que las personas. Contra la afirmación de la unicidad, la distinción. Contra la confusión, la discreción, el discernimiento de una persona. Y contra lo solitario, o dice neutro, la consonancia y conexión del amor. Es una cosa que sabe mal no poderlo leer en latín, bien leído, de modo que se entendiese, porque es una poesía en prosa, es un texto bellísimo, está en de potencia de ello, está en el noveno artículo octavo. Las fuentes son patrísticas, pero el pensamiento es suyo completamente. En donde cita directamente, explícitamente a San Atanasio, es en decir una cosa que está en estas mismas cuestiones de potencia, que la quiero leer por una cosa, porque aquí San Atanasio nos da una razón de la importancia que tiene para el cristiano el conocimiento del misterio trinitario, que no solo está en la línea que pone Santo Tomás en la Suma Teológica, que no sería fácil caer en el error de la necesidad de la creación o de la indigencia de Dios al crear. Si no supiésemos que la efusión del Espíritu Santo, diríamos, ha colmado toda la generosidad eterna de Dios, y la creación por el Verbo hace la creación, poiesis, un análogo primero y eminente de nuestra causalidad técnica, artística, y no de una causalidad natural. En cambio, es una causalidad, es análoga a una causalidad natural, es la generación del Verbo, pero es que el Verbo no es criatura. En cambio, el universo es creado libremente por el Verbo y por el Espíritu Santo. Esto está en la Suma Teológica. Pero aquí nos dice una cosa anterior, diríamos, conceptualmente, San Atanasio. ¿Qué podría pasar si no conociésemos la generación eterna del Verbo divino y la procesión eterna del Espíritu Santo? Atanasio, en cierto sermón sobre el Concilio de Nicea, en una carta contra los que dicen que el Espíritu Santo es una criatura, hacia el medio, se da la referencia exacta, dice que los arrianos, al afirmar que el Hijo y el Espíritu Santo no son consubstanciales, coesenciales, dice aquí, al Padre, por consiguiente, parece que digan que Dios no es viviente e inteligente, sino muerto y sin mente. Es tremenda la afirmación. Al decir que el Espíritu Santo no es consubstancial al Padre, hacemos un Dios inerte. Y al negar la generación del Verbo, hacemos un Dios sin mente. Porque es impensable, para San Atanasio, con supuesta la fe, afirmar la infinita luminosidad del ser divino sin poner a luz de luz el Verbo. Es mucho decirle, porque parecería que sin el conocimiento de la Trinidad no se conocería que Dios es viviente y que Dios es inteligente. Pero ya les dije que Santo Tomás dice en muchos sitios, siempre que trata el tema, que aunque el conocimiento de Dios en su existencia, en su unicidad, en sus atributos infinitos de perfección, en sí mismo es algo asequible a la razón humana. Por tanto, no se trata de artículos de la fe, sino de preámbulos a la fe, preámbulos a los artículos. No obstante, también dice que para la humanidad, dada la situación de la herencia del pecado original, que ha oscurecido su entendimiento, y dada la herencia de los pecados de las generaciones anteriores y todo eso, le sería, sin la revelación, confuso, mezclado de errores, el conocimiento de Dios, incluso de aquello que de suyo es asequible a la razón. Y en este sentido se puede entender muy bien cuál es la intención de Santo Tomás en ese texto, que no es poco decir. cita San Atanasio. Si dicen que el verbo no es consustancial al Padre, parece que no entienden que Dios es inteligente. Si dicen que el Espíritu Santo no es inspirado eternamente por el Padre y el Hijo, parece que no entienden que Dios es vivo. Es admirable, como que esto lo iremos pensando, ir pensando la Trinidad, iremos viendo con cuánta profundidad teológica y diríamos filosófica e instrumentalmente pensó Atanasio ese tema. Es un texto que está en un discurso contra los negadores del Espíritu Santo, pero que es poco frecuentemente conocido y que Santo Tomás lo fue a meter aquí en una de las cuestiones disputadas en Potencia Dei, que en mi experiencia son poco conocidas hasta por los tomistas, porque yo cada vez que cito una cosa de esas de Potencia Dei produzco sorpresa y admiración y a veces extrañeza en personas competentísimas, ¿no? Lo cual a mí pues no me sabe mal, porque lo importante es conocer a Santo Tomás y avanzar, y yo no me invento nada. Ese texto, esos dos textos que he leído, que son muy importantes, están en De Potencia Dei, ya he dicho los lugares donde están, y a los que tengan deseo de estudiarlos les invito a hacerlo. Bien, en el temario que ustedes les he dado, que voluntariamente está hecho sin fechas y sin numeración, porque si el tema se complica y veo que no me entienden, lo extenderé, insistiré más en las cosas más nucleares, y si conviene, en lugar de 7 clases, pues daré 8 o 9, es igual, y si saltamos después de Pascua no pasa nada, porque el tema que viene después, de Dios creador y divinizador, supone el pecado, la creación, el pecado y el decreto redentor, necesario para entender el curso siguiente sobre la encarnación redentora. Si no se deja iluminado el tema trinitario, tampoco se entiende nada por lo que ustedes están viendo, ¿no? Por tanto, hoy vamos a tratar de entrar en ese tema. ¿Cómo se formó el dogma trinitario? Dogma, por dogma entiendo, el sistema de conceptos puestos en enunciados de autoridad infalible, conciliar o pontificia, o aceptados por la Iglesia en símbolos que el sentido universal de la Iglesia reconoce y los santos papas sancionan con su autoridad, en que se ha expresado la formulación del misterio trinitario, a partir naturalmente de la revelación bíblica, de la tradición apostólica, a partir de los antiguos y nuevos testamentos, sobre todo del nuevo, evidentemente, y a partir de las, no solo de los evangelios, sino de las cartas de San Pablo, de San Juan, etc. Se revelan las divinas personas, sobre todo en el Nuevo Testamento, hay atisbos en el Antiguo Testamento, como por ejemplo cuando hablando en primera persona, como si ese fuese un ser personal, dice la sabiduría divina, yo he salido de la boca del Altísimo, primogénita, antes que toda criatura. Esto es exactamente lo mismo que el prólogo de San Juan, que está en el libro del Eclesiástico, capítulo 24, libro de la sabiduría. Se dice de la sabiduría que es como una exhalación del poder divino, un efluvio de su gloria, radiación esplendorosa de la luz eterna y espejo inmaculado de su poder e imagen de su bondad. Esto está en el libro de la sabiduría, capítulo séptimo. Cuando no existían los océanos, cuidada con la luz, antes que las montañas se hubiesen asentado, ya saben, Proverbios, capítulo octavo, versículos 24-25, son textos que son frecuentemente oídos en textos litúrgicos y tradicionalmente aplicados analógicamente incluso a la Santísima Virgen en su concepción inmaculada, etcétera, aunque propiamente se refieren a una eternidad divina, a algo eterno y divino, a la sabiduría de Dios, que tiene todo, se entiende menos si no se piensa como esta sabiduría como una apropiación del verbo eterno, un ser personal que ha nacido de la boca del Altísimo, o sea, ha nacido, ha sido engendrada por el Padre. En esos textos de Tirotes de Mesdario estamos insinuando lo que leemos explícitamente al comienzo del Evangelio de San Juan. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él, el verbo, nada se hizo de cuanto fue hecho. Es decir, se habla de la presencia del verbo divino en el acto creador. Pero en el Nuevo Testamento abundan, sobre todo, los textos que hablan de el Hijo de Dios enviado al mundo, o del Espíritu Santo enviado a los apóstoles, prometido por Cristo, lo enviará del Padre. Textos que se refieren a la comunicación de la gracia divinizante, al don de Dios al hombre. Textos que, tomando el término de San Pablo cuando habla del misterio de la economía, de la dispensación redentora, los teólogos a veces se abusan un poco de lenguajes y de palabras técnicas. A esto le llaman la Trinidad económica. Bueno, ni con tal de que no hagan lo que hacen con Cristo, que hablan del Cristo de la fe y del Jesús histórico, si fuesen dos realidades, a mí que me hablen de la Trinidad económica, de la Trinidad trascendente y eterna, me parece bien, en el sentido que hay textos en que se habla del Hijo como enviado para venir al mundo, el Espíritu Santo enviado para habitar en nosotros, con el Padre y el Hijo, y forma parte, se revelan las personas como divinizantes de nosotros. Y se revela que son Dios precisamente porque nos divinizan. Este es el argumento de los santos padres. Es tan clara la afirmación de que por el don del Espíritu Santo somos hechos verdaderamente hijos de Dios, y que por Cristo somos incorporados a Él en un solo cuerpo y somos hechos hijos adoptivos de Dios, de modo que Cristo dice, hablando de Dios Padre, mi Padre y Padre vuestro, mi Dios y vuestro Dios. Es tan clara el aspecto dispensativo, económico, redentor de la del en que se revela la Trinidad, que es verdad que esto aparece como más patente. Y para entender esto en serio, tiene que llevar la fe y el pensamiento teológico a afirmar la eternidad consustancial de las tres divinas personas. O sea que, diríamos, se nos ha revelado la Trinidad eterna a través de la dispensación, de la misión del Hijo Redentor y del Espíritu Santo Santificador. Esto es verdad. Puede verse esta estructura de la Escritura en el credo, tanto en la fórmula corta como en la fórmula llamada niceno-constantinopolitana, en donde no se empieza diciendo creo en la Santísima Trinidad, un solo Dios en tres personas, sino se llama Dios al Padre, después se habla de Cristo, su Hijo, que por nosotros se ha hecho hombre para nuestra salvación, y se ha encarnado de María Virgen, y ha muerto y ha resucitado, y después del Espíritu Santo, Señor y Vivificador. O sea, tienen una estructura muy vecina del lenguaje del Nuevo Testamento, y son, aparece primero el Padre enviando el Hijo al mundo para redimirnos. Enviarlo es hacer que se encarne en el seno de María por obra del Espíritu Santo, después enviando el Espíritu Santo, santificador y vivificador, Señor y vivificador. Por tanto, es verdad que la Trinidad trascendente se nos reveló a través, diríamos, de la revelación de la salvación por la encarnación del Hijo y la misión del Espíritu Santo, como dice Santo Tomás en la Suma Teológica. Si no conocemos la Trinidad, no entendemos cómo hemos sido salvados, porque la salvación nuestra se ha obrado por la encarnación del Hijo y la misión del Espíritu Santo. Esto es verdad. Por esto, las fórmulas trinitarias de los primeros siglos tienen esta estructura. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, nacido antes que todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, y se va afirmando la consustancialidad, eternidad, y después el Espíritu Santo, Señor, vivificador, etc. Pero la estructura, diríamos, pone a Dios Padre primero. Yo no soy un especialista de esa escritura, aunque lo he leído mucho, y he leído muchas cosas. Pero el padre Orlandis, que era un hombre sapientísimo, decía una cosa que debía saberlo muy bien. Siempre decir, en ninguna parte se dice esto es muy joven, porque uno se descuida, ¿no? Pero antes decía, en el Nuevo Testamento, en griego, no se asusten, ¿no? Porque en esto se fundan los economos de la Trinidad económica para negar la Trinidad trascendente y eterna, ¿no? Pero hay que leer la Escritura y ver por qué razón es verdad lo que decía el padre Orlandis. En latín no hay artículo, de modo que nosotros decimos, in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Pero esto traduce un texto griego, que poniendo en resultado, dice el griego, en el principio era el verbo. Y el verbo era junto a Dios, proston Dios, frente a Dios, ante Él. Cabe, diríamos, o ante el Dios, entonces. Vale. Y el verbo, o logos, era Dios. O sea que el término Dios se dice aquí en el predicado, en el predicado es Dios. Que Dios es uno, digamos que Dios es uno, puede ser. Vale. Pero el lenguaje bíblico lo dice así. Dios lo pone en un predicado. Pero cuando decía, en el Nuevo Testamento nunca se dice Cristo, el verbo, el Cristo encarnado, que sea el Dios. El Dios es el Padre. Esta manera de hablar de la Escritura, no podemos entender definitivamente. Omnipotente y siempre eterno Dios, que enviaron a mí como un mundo. Y es que, digamos ya una cosa, pero es profundamente adquirida. Una de las oficiales de los arianos era que Dios es el principio de todo. Con la palabra principio, en un sentido, como una más de las personas, Dios cree. Pero si se piensa en la Trinidad, principio es un nombre propio del Padre. Porque el Hijo nace del Padre. ¿Cómo es que no se ve? No, se da la vida. Que no se da la vida. Bueno, muchas gracias. Perdonen, yo no me gusta pasear un poco. Pero voy a aguantarlo. De modo que, por ejemplo, principio es el Padre, principio de toda la divinidad. Dios, Padre, omnipotente. No que no sean omnipotentes el Hijo y el Espíritu Santo, igualmente omnipotentes, pero se atribuye al Padre omnipotente. Porque el principio de toda la divinidad es el Padre. Porque el Hijo nace del Padre. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. De modo que siguiendo la Escritura, los teólogos más en la línea de la tradición más bien occidental y escolástica, los griegos se mantuvieron muy vecinos de la Escritura porque estaban en polémica con los arrianos, y el lenguaje griego es mucho más el de los símbolos. Pero noten bien que nosotros nos parece muy natural llamar a Jesucristo el Hijo de Dios. Está nuestra fe. Y lo entendemos como consustancial al Padre, ¿no? Está claro. Pero si Cristo es en su naturaleza divina consustancial al Padre, eternamente nacido del Padre antes que todos los siglos, Porque, diríamos, podríamos llamar Dios a Jesús de Nazaret, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y el Dios de Israel, Yahvé, llamarle el Padre de Dios. Pues no, se le llama el Padre de Jesucristo, que es Dios, pero no se llama el Padre de Dios. Nadie ha llamado a Dios Padre el Padre de Dios. En cambio, han llamado muchos, escritura y liturgia, y teólogos y escolásticos occidentales y orientales, Hijo de Dios, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Llamamos el Espíritu de Dios al Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, que dice el Evangelio de San Juan. ¿Y por qué no llamamos al Espíritu Santo Dios como nos detenía ese Espíritu Santo Dios? Y entonces llamar a Jesucristo, aquel de quien procede el Espíritu Santo, no, a Cristo le llamamos el Hijo de Dios. Y a Dios diríamos, perdónenlo, que se podría entender heréticamente esto. Pero yo lo digo para dar razón al padre Orlandis y para tener un argumento de diálogo también sincero con los anti-nicenos. Diríamos, primeramente hemos de llamar Dios e incluso el Dios a la primera persona de la Santísima Trinidad. Y después hablar de la divinidad de la segunda, diciendo que es un solo Dios con la primera, y del Espíritu Santo, que es un solo Dios con la primera y la segunda. No sé si me explico. Pero no hay un cristianismo que se instale en la fe en el Espíritu Santo Dios y después hable un poquito de Cristo como aquel por quien nos vino el Espíritu, y el Padre como el que lo envió. Esto sería una secta de espiritualistas, a lo mejor algunos medievales de ciertas corrientes tenían tendencias así. No es católico ni ortodoxo, no es ni oriental ni occidental. Aquí no estará ni San Basilio, ni San Agustín, ni Santo Tomás, ni nadie. ¿Me explico? Ahora, como que la escritura tiene esta estructura, entonces es natural, vaya, se explica qué pasó. Interviniendo el demonio por la mitad y la pedantería de los hombres, que a unos por apego soberbio, hipócrita, al monoteísmo del Antiguo Testamento, judíos, y a otros porque, ya que salían tres nombres para hablar de Dios, los cristianos podían hacer un Dios plural, diverso, subordinado. Entonces surgieron unas herejías más enlazadas con el cristianismo, con el anticristianismo de los judíos cristianos, que no querían acabar ser cristianos del todo, que afirmaron de tal manera la unidad de Dios que convirtieron la Trinidad de los nombres del Padre, Hijo y Espíritu Santo en puros nombres, modos del ser divino, modalistas que llamaron. Es la herejía de Sabellio, que decía, que hablaba Santo Tomás. Sabellio, modalismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son modos del ser divino, y un ser divino único en su esencia y en su personalidad. No hay más que un solo Dios y una sola persona divina, a la que podemos llamar Padre, porque es el creador del mundo, Hijo, por cuanto se ha manifestado en Jesús de Nazaret y lo ha adoptado, etc., ¿no? Y entonces, por atribución de agradecimiento, le llamamos Hijo en cuanto habita en Jesús de Nazaret, etc. El Espíritu Santo, llamarle una fuerza divina que hace, que obra la adopción de Jesús como Hijo de Dios, que no es Hijo por naturaleza, no es nacido eternamente del Padre, sino es un hombre nacido en el tiempo, al cual Dios, y en ese, no, entonces se hace Padre de Cristo, le adopta como Hijo, enviándole el Espíritu Santo. Esto es el modalismo, un monoteísmo judío, que naturalmente, evidentemente, deforma completamente, y casi que es lo que intenta, la noción del Cristo Redentor. Cristo Redentor es un hombre adoptado por Dios, y en el que habita el poder divino, pero no es el Hijo de Dios eterno, no ha descendido Dios a redimirnos, sino que un hombre En el fondo, los más radicales pensaban: un hombre eminentemente justo y fiel a la ley de Moisés ha merecido que Dios le adoptase como hijo. Es el adopcionismo cristológico y el modalismo trinitario. Esto es error judío. Y en este contexto no hay cristianismo, no hay gracia divinizante, no hay redención. ¿Lo ven, verdad? Hay soberbia humana. Es una teologización del espíritu farisaico, sencillamente. Y esto fue el monarquianismo, que llamaban. Solo hay un solo gobernante del universo. Monarquianismo. Pero otros, incluso algún judío como Filón y otros muchos, en el siglo III y IV, les ilusionó hablar un lenguaje como cristiano, pero poder ofrecer a la filosofía de los gentiles un esquema mental, un horizonte de pluralidad y diversidad. Y estos hicieron una trinidad de emanaciones descendentes. Y Santo Tomás lo dice con mucha agudeza, lo mismo que Plotino ponía el uno, la mente, el alma del mundo. Dijeron: bueno, el uno es el padre, ¿no? La mente, el logos, es el verbo, y el alma del mundo es el Espíritu Santo. Pero noten bien, esto hay que ponerlo en una escalera descendente, con una particularidad notable. Cuando surgió el arrianismo, tiene dos raíces heterogéneas. Hubo unos arrianos que decían que el verbo no era eterno, sino creado en el tiempo. Incluso decían que se había sido elevado, era una criatura del Dios Padre, es el único Dios, Dios el Padre, crea el verbo como un intermediario para la creación del mundo. Lo crea en el tiempo, y viendo su fidelidad, su obediencia al Padre, pues le da el dominio del mundo, le hace mediador. Y por él envía después el alma del Espíritu Santo al mundo. Pero es un descenso en el tiempo. Y una creación, el Verbo y el Espíritu Santo son criaturas. Y hay otro arrianismo en que las emanaciones del Verbo respecto del Padre, emanación descendente, necesaria y eterna, y la emanación del Espíritu Santo, también descendente y eterna, necesaria, son el principio necesario de la procesión de todas las cosas del universo múltiple a partir de la unidad. De modo que es un emanatismo que cogía eternamente, el Logos salía de Dios Padre, el Espíritu Santo salía de Dios Hijo y del Padre, y todo el universo eternamente salía de Dios. Es un sistema emanatista que muy vecino de un panteísmo emanatista. Y esto, que está bastante, es un autor complejo, que tiene cosas válidas y en algunos momentos se revela como creyente, Orígenes. Pero los semiarrianos, que se llamaron, que invocaron a Orígenes, no eran ortodoxos, ni mucho menos. Y entre ellos surgió temáticamente la negación de la divinidad del Espíritu Santo, debido a este carácter subordinado. Santo Tomás es muy radical, diciendo que Orígenes es el responsable de que se originase la herejía arriana, lo cual a mí me parece verdadero en algún sentido, pero estuve estudiando mucho esto y he llegado a la siguiente conclusión, cual que me parece que ahora podemos saber más historia que el propio Santo Tomás sabía. Y su hilo conductor nos puede ahora orientar en siguiente sentido. El arrianismo, que afirmaba la temporalidad, no la emanación necesaria, sino la temporalidad y la creación del Verbo por el Padre y del Espíritu Santo por el Padre. Este, en el fondo, pertenecía, era una versión, a través de Filón de Alejandría, de la tradición judía anticristiana. Era el error judío, diríamos, con lenguaje de ciertos historiadores de la cultura, en pseudomorfosis helénica, revestido de palabras griegas. Era el error judío. El Mesías se autojustifica, porque decía que el Verbo era hecho hijo de Dios porque Dios veía que era muy bueno. O sea, vaya, entonces fue el primero que por sus obras se justificó. Puede ser más hostil a San Pablo y al carácter de donación generosa, divina, divinizante, la gracia redentora. O sea que el arrianismo, que negaba la semejanza del Verbo con el Padre y afirmaba la temporalidad y la criatureidad del Verbo y del Espíritu Santo, era en el fondo error judío, casi como el adopcionismo. Mientras que el emanatismo, el semi-arrianismo, que llaman este emanatismo eterno, era la filosofía neoplatónica vestida de cristianismo. Una cosa error judío con fórmulas griegas y otra cosa de filosofía griega disfrazada de cristiana. Las dos cosas eran completamente hostiles al Evangelio de San Juan. Es admirable, porque el asunto es complicado y fue complicadísimo desde el siglo II y el III y el IV. Hay una historia complejísima. Los historiadores que lo han estudiado, Le Breton o Reñón, etc., pues llenan volúmenes con fuentes y cosas. Y es una cosa larga de contar y no tenemos por qué entretenernos ahora. Pero sí que les digo que esta historia endiabladamente complicada se estaba jugando el sentido auténtico de la revelación evangélica y el misterio de la salvación del hombre por Dios encarnado. El sentido de lo que dice San Pablo y lo que dice San Juan en el Evangelio. Y es una de las cosas más admirables de la historia de la Iglesia, nunca bastante conocida, ni admirada, ni exaltada. El carisma de discernimiento de los errores y de la ortodoxia que tuvieron los padres desde San Ireneo y desde el siglo IV, todos, sobre todo el Atanasio de Alejandría y los papas occidentales, Damaso, San Hilario de Poitiers, el Atanasio de Occidente, y los griegos, sobre todo San Gregorio Nacianceno, que tenía una apertura a todas las terminologías que fuesen válidas y una vigilancia absoluta contra todas las trampas de lenguaje que fuesen heréticas. San Gregorio Nacianceno tiene 5 discursos teológicos pronunciados en la Catedral de Constantinopla, poco antes del Concilio Ecuménico de 381, que son admirables. Están publicadas y pueden leer frecuentemente en muchos sitios. Estos santos llevaron la batalla con esta argumentación que antes he insinuado. Lo que se nos revela es que somos hechos verdaderamente hijos de Dios y que el Espíritu Santo, que es Dios, viene a habitar en nosotros y realmente nos diviniza. Y no nos divinizaría el Espíritu Santo si no fuese Dios, si solo fuese una criatura del Padre. Y no nos redimiría, no nos redimiría Cristo si no fuese el Hijo de Dios, que por nosotros se ha hecho hombre. Y este lenguaje, esta polémica, apoyándose en la destinación salvadora de la encarnación y de la misión del Espíritu Santo, pasando de aquí a ver la verdadera divinidad del Verbo encarnado de Cristo y del Espíritu Santo, es el argumento de todos los padres desde San Ireneo y desde luego en San Atanasio enérgicamente y conscientemente, en San Gregorio Nacianceno, en San Basilio, en todos. Algunos pueden haber recordar unos artículos admirables de divulgación de espiritualidad del corazón de Jesús que publicó en el siglo pasado el jesuita Ramier, el corazón de Jesús, la divinización del cristiano. Y allí va citando autores, Dídimo de Alejandría, San Gregorio Nacianceno, San Basilio, San Atanasio. Dice, cuando los padres de la Iglesia tuvieron que defender la divinidad del Verbo contra los arrianos, la divinidad del Espíritu Santo contra los arrianos, argumentaron así: sabemos que por Cristo somos verdaderamente hechos hijos de Dios y somos partícipes plenamente de la naturaleza divina. Si Él no fuese el Hijo de Dios, no nos haría partícipes de la naturaleza divina hacernos miembros suyos al incorporarnos a Él. Si el Espíritu Santo que viene a habitar en nosotros no fuese Dios, no nos divinizaría. Y este es el argumento de Aramier, que va citando textos de padres griegos. Admirable argumento, ¿eh? De modo que por la Trinidad de la dispensación redentora se llegó a la afirmación de la consustancialidad de las divinas personas. Esta lucha de siglos, siglo IV, fue tremenda, y es un momento hacia 360 que caudicó casi todo el mundo, que es cuando San Jerónimo decía: el mundo se estremeció y gimió al verse arriano. El orbe entero daba la impresión que todo el mundo era arriano. Los que no lo eran, eran desterrados, eran silenciados, ¿eh? Eran menospreciados, ¿eh? Y los que lo eran. Pero claro, procuraban salvar la terminología y hacer ver que no. Y entonces San Atanasio, esto es un ejemplo insigne. En lugar de decir, ahora decís esto y entonces decís aquello, ¿lo veis como sois unos hipócritas? ¿En qué quedamos? ¿Eh? No sois sinceros. San Atanasio obró siempre como suponiendo la sinceridad de quien profesaba la fe de Nicea y la cobardía del que la callaba. Como la cobardía, Dios tiene que tener misericordia de ella, y nosotros los hombres no somos quien para llamarnos cobardes unos a otros, San Atanasio se reconcilió con docenas y con centenares de obispos que le habían tratado él de todo, de sabeliano, de herético, de judío, de todo. Los mismos que le insultaron a él fueron asumidos en la ortodoxia nicena por San Atanasio a partir de 360. Hasta el punto que algunos historiadores modernos dicen que a partir de 360 la fe de Nicea cambió de sentido y que hay un neodicenismo a partir de entonces que es distinto del paleonicenismo, y que entonces ya se introdujo una doctrina nueva que San Atanasio aceptó por táctica. Esto es falsísimo, pero es moda decirlo. Lo digo porque si les se oyen hablar de paleonicenos y neonicenos, pues no hagan caso. Pero la apariencia de estas cosas vino de que ciertamente había una terminología distinta en los padres capadocios y en el propio San Atanasio, hasta que él, a partir de 362, aceptó la validez de la terminología de los padres capadocios y desde luego los latinos. Voy a explicarlo porque eso es importante. No tengo más remedio que escribir aquí. Después lo que escriba lo diré aquí para que quede grabado. Pues reclamaré lo que digo. Cuando digo que los griegos decían una usía y tres hipóstasis, me refiero naturalmente a los griegos ortodoxos, que llamaría a los modernos neoniceros. Pero, como que eso de tres hipóstasis, también lo decían los semiarrianos y los arrianos y los neoplatónicos paganos, la palabra resultaba un poco confusa, vista desde los latinos. Porque también eran tres hipóstasis, lo uno, la mente y el alma del uno. Tres hipóstasis se llaman en las Eneas de Plotino. Y quiere decir tres naturalezas, que una es el principio de todo y otra es descendente inferior y otra emanada eternamente, pero inferior. Los latinos decían una esencia o naturaleza o sustancia y tres personas. Lo que pasa es una cosa, que la palabra hipóstasis, traducida literalmente del griego al latín, quiere decir, es lo mismo que subs y pois debajo, hipo. Substasis, sustancia, el abstracto sustancia, es que es la naturaleza sustancial, o la sustancia, suena en latín igual que hipóstasis en griego. Por otra parte, los sabelianos orientales también reconocían tres personas en Dios. Quería decir tres papeles, porque prósopon era la máscara que se ponían los actores en el teatro. Tria prósopa es que Dios hacía el papel de padre, el papel de hijo y el papel de espíritu. Era un solo ente personal, una sola subsistencia, un solo subsistente, una sola persona, en sentido latino. Pero los griegos, prósopon, era equivalente. Con lo cual, los griegos, unos por mala fe y otros por comprensión superior de su lengua que la de los latinos, al oír tres personas pensaban que los occidentales eran sabelianos. Traduciendo al griego, una sustancia, tres personas, sale mía, hipóstasis, tres, prostria, prósopa. Y esto puede ser sabeliano perfectamente. Y los griegos se extrañaban. Incluso San Basilio, vaya. San Jerónimo, cuando el Papa Damaso, que mientras tanto Hilario, que era el único latino que conocía bien el pensamiento griego, hizo un tratado de los concilios orientales mostrando en qué se equivocaban y en qué se podían entender bien. San Hilario, el Atanasio de Occidente, doctor de la Iglesia. San Jerónimo estaba muy enfadado y escribió al Papa Damaso para ver si le convencía. Hablemos los católicos como los herejes. Quiere decir, digamos tres hipóstasis y todos contentos, pero así los católicos hablaremos con los herejes. Porque es verdad que los herejes decían tres hipóstasis, pero querían decir otra cosa. Las palabras siempre son una trampa cuando no se precisa el concepto que significan. San Jerónimo estaba muy nervioso de que el Papa Damaso aceptase la sugerencia y el consejo de San Hilario y siguiese al fin y al cabo el ejemplo que había dado San Atanasio de aceptar que los que decían tres hipóstasis eran niceros, porque decían, querían decir tres subsistentes, tres sustancias primeras, tres personas, que en Dios no hay pluralidad numérica, pero en fin, tres sujetos. Hipóstasis nombra directamente el supuesto personal. Directamente es lo mismo que el hipocaimenon de Aristóteles, etc. Entonces, claro, en la Trinidad las cosas tienen que removerse porque solo son análogas, hay que remover la distinción, la pluralidad numérica, porque solo hay un Dios, no tres dioses, pero hay tres personas divinas, tres sujetos, tres subsistentes. Y los orientales decían, ortodoxos, no se puede negar de la ortodoxia San Basilio y San Gregorio Nacianceno, no, porque son doctores de la Iglesia, nombrados por San Pío V, el mismo que declaró doctor de la Iglesia a Santo Tomás de Aquino en el siglo VI, el que declaró doctor de la Iglesia a los padres capadocios, San Pío V, dominico, tomista, el que elevó el magisterio de Santo Tomás por encima de todo. Este dio los honores litúrgicos de padres de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, San Basilio, y Gregorio Nacianceno, junto con San Atanas. De modo que el asunto verbalmente era muy complicado, pero la cosa se fue aclarando. Y lo que quedó finalmente claro, aunque todavía San Agustín no lo entendía, lo explicaré el día próximo, San Agustín decía: nosotros decimos una esencia, tres personas, y los griegos dicen una usía y tres hipóstasis, pero yo no sé qué diferencia ven entre hipóstasis y sustancia. Esto está en el Trinitatio, y San Agustín no lo veía. Y yo lo he estudiado bastante, y casi una comprensión lingüística, dando razón de la legitimidad de los conceptos significados por estas palabras, completamente estable y sin dejar ningún equívoco, con precedentes sin duda en San Anselmo probablemente, pero una cosa completamente sin equivocarse ni una vez, están las obras de Santo Tomás. Santo Tomás acepta la legitimidad de la terminología de los griegos, la que San Agustín no entendía, la que San Jerónimo decía que era igual que la de los herejes, diciendo que la dificultad que hemos tenido los latinos de entenderla es por la pobreza de nuestro léxico. Porque la palabra sustancia en latín es equívoca. Y la entendemos como esencia sustancial y no como sujeto sustancial. Y entonces dice: nosotros podríamos decir, como los griegos, una esencia y tres sustancias. Pero como que el término sustancia en nosotros es equívoca, porque la entendemos como esencia, sería una esencia y tres esencias, una divinidad y tres divinidades diversas, entonces hemos preferido hablar de una sustancia y tres personas. Esto está en la Suma Teológica, no está en ningún rincón. El mañana lo leeremos, cuando explique Santo Tomás, voy a explicar lo que dice Santo Tomás. Santo Tomás le da la razón a la terminología griega, más que a la latina. Miren lo que es gordo esto, es gordo. Es admirable, es de un sentido de amor a la Iglesia y de sentido, diríamos, ecuménico, de convencido de que los orientales, que estaban en plena lucha con los latinos, no eran herejes, sino que les gustaba buscar dificultades de lenguaje para fastidiar. Dice: y si estudia uno bien lo que dicen, verá que difieren en las palabras y no en el pensamiento, lo cual le parece mal. Pero nosotros no tenemos que caer en la trampa. Dice: ah, tú eres hereje. No, no es verdad. Tú estás tratando de poner nervioso a los latinos, y la mayoría se ponen nerviosos, menos Santo Tomás, que no cae en la trampa. Si alguien considera diligentemente los dichos de los griegos, verá que más difiere de nosotros en las palabras que en el concepto. Dice: es admirable. Lo cual todavía hoy es útil cuando se quiera tratar en serio, sin pasiones sociológicas, culturales, históricas y patriotismos de siglos de lucha, se quiera tratar de la responsabilidad de que los que tienen la misma fe tengan también una sola comunión en una sola Iglesia. Porque incluso la negación de la primacía del Papa es una comedia. ¿Me explico? En Oriente hay una cantidad de equívoco y de astucia, y en Occidente una cantidad de nerviosismo ha habido y una cantidad de falta de conocimiento de la lengua griega. Y uno puede pensar que tiene mala fe un autor griego del siglo XIV, pero de repente decir que San Basilio de Cesarea o San Gregorio Nacianceno eran semirrianos, esto es una tontería. ¿Me explico? Y la terminología griega de las tres hipóstasis, una usía, es la de los padres capadocios. Y su aceptación es el Papa Damaso, apoyada por San Hilario, el gran doctor de obispo de Poitiers, San Hilario de Poitiers. Y esta es una historia que he tenido que comenzar con este capítulo rapidísimo de teología positiva para explicar cómo la necesidad de explicar la verdadera divinidad del Hijo del Espíritu Santo tuve que llegar a afirmar, y lo pueden ver en el Danzinger y en el Catecismo, símbolo de Nicea, el credo consustancial al Padre, ¿eh? Y el credo largo que decimos la mayor parte de veces en la Eucaristía, ¿eh? Muchas gracias. Hasta el día próximo. ¿Cuál es el mío? Sí, lo tengo.